Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto. Mi nombre es Elba Arcos y en esta ocasión les voy a platicar de la importancia de los planes de trabajo. Bueno, un plan de trabajo es la forma en la que tú estás anticipándote a llevar a cabo cierta actividad de principio a fin y qué es lo que necesitas para que se logre esta actividad. Es muy importante porque esto sirve también como pronóstico algunas veces para vender un proyecto. Sirve también, bueno, y aparte, el área, en mi caso, en tecnología de información, es o da mucho soporte al área de ventas para hacer correctas estimaciones. Y bueno, también tú para contemplar a los posibles recursos que podrían participar en los proyectos. Para mí hay, bueno, hay varios procesos que son importantes, bueno, más bien todos los procesos son importantes. Sin embargo, yo siempre considero sobre todo los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos, pues en este caso, más bien no son recursos, sino son riesgos como tal. Para mí son muy importantes estos tres procesos porque, pues, si no hay budget, no puedes trabajar y si no hay recursos humanos, que es lo más importante para que un proyecto se lleve a cabo, pues no se logra, ¿no? Para esto, lo que yo recomiendo es previo a cualquier proyecto que tú tengas, que consideres estos pilares y que los contemples siempre, ¿no? Que hagas un plan de contingencia, qué pasaría si, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, qué pasaría y la verdad, pues me ha tocado que a uno que otro recurso, no aquí en México, sino en otro país, me dio coronavirus, ¿no? Y él era el líder del proyecto. Entonces, o más bien, él es el líder del proyecto. Entonces, pues, estaba enfermo, estaba hospitalizado, no había contacto. ¿Y qué haces tú? Pues tienes este plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia es tener un backup. Este backup, pues, daba soporte al equipo mientras el recurso, pues, estaba en recuperación. Estas son cosas que tú debes de pensar. A veces no tienes como esa visión. Sin embargo, pues, con ayuda de tu equipo de trabajo también puedes complementar estos planes de trabajo. Estos planes de contingencia que van de la mano con un plan de trabajo. Y pues, bueno, esto hace a prevenir, pues, issues o problemas o, exacto, en issues que se convierten en riesgos, ¿no? Para cualquier situación. Para mí es muy importante esto en cuanto al plan de trabajo, al plan de trabajo financiero. Aquí es importante considerar diversos factores, tener un margen justamente de contingencia, tener un margen de ventas, además a los costos generales de la, pues del proyecto, ¿no? Y bueno, también el plan de riesgos, que en general también es, pues, es un plan de trabajo. Aquí es muy importante que tú consideres cualquier cosa que, pues, que aunque por más fatal que parezca, es muy importante que lo consideres porque cuando llegas a enfrentar esas cosas, tú dices, ay, ¿por qué no pensé en esto? O sí lo pensaste, pero no lo implementaste. Entonces es muy importante hacer este plan de trabajo de riesgos. Otro tema, pues ahorita, es qué hacer cuando se va la luz, ¿no? Ay, pues tengo, por ejemplo, tengo mi celular con internet que puedo conectar a mi computadora de Wi-Fi y así se cubre el tema de la luz. Ahorita estoy hablando por experiencias que ustedes tienen si es que están haciendo home office y es muy frecuente que nos enfrentemos a este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, en general, pues para mí los pilares y procesos más importantes de llevar a cabo un plan de trabajo, esto complementa mi video del kickoff, porque con base a tu plan de trabajo que ahorita estés elaborando, puedes hacer un pronóstico o los tiempos de consideración de lo que te va a llevar un proyecto de principio a fin. Y también es importante considerar, pues, vacaciones, a tus recursos, vacaciones tuyas, Es importante considerar días feriados, tantos tuyos como de tu cliente, si es que está en otro país. También recuerda anticiparte a todo esto. Y pues bueno, espero que esta información les haya sido de ayuda y me encuentren en redes sociales como ElvaArcos28 en LinkedIn. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bye.